Invita especial a Danza al Borde, festival. Viste cómo me equivoqué al principio, sí. No sé cómo decirlo. Es que es difícil, mira, lo festival. Dijimos durante todo el festival, estuvimos diciendo, viendo cómo era. Si era 14 festival, 14avo festival, 14º festival, ¿viste? O sea, hubo como un quilombo. ¿Y cómo se dice? 14avo se puede decir. Como las fracciones. O se puede decir 14º, ponele. De las dos maneras. Yo creo que 14º va mejor. Gracias. 14º va mejor, sí, sí. Porque 14 festival suena choto. No. Como que la resolviste ahí medio mal. Y bueno, pero escúchame, es el 14, pero ya viene como de un... Sí, te tiré un palo, y bueno, pero hubo varios en el festival. Después te hago mierda, No, dale, haceme mierda, haceme mierda. Es terrible. Alto festival te fuiste en Valparaíso. Me fui, sí, al festival de Valparaíso. Alto lugar Valparaíso, vamos a arrancar sí, por ahí. Sí, es alto. O sea, ya, sí, es alto. ¿Cuánto nivel del mar? Las montañas y las sierras. No sé, la verdad esa información no la tengo. Pero son todos cerros. O sea, vos te vas ahí 10 días como estuve yo y volvés, sacás un culo de subir. Claro, volvés para el verano espléndida, espléndida. Porque es bajamos, subimos. Bueno, hay bajamos, ascensores subimos. En algunos cerros también. Hay ascensores, pero salen plata. Entonces uno ahorra, ¿viste? Cuando vas en. Y sí. Yo me colé ese. Sí, nadie me vino a cobrar. No, así que bueno, estuvimos ahí con nuestros compañeros latinoamericanos en el festival. Ya es la segunda vez que voy al festival. Esta es la primera que voy como corresponsal. Ajá. ¿Corresponsal de qué? De ofrendas urbanas. Muy ¿qué bien. No lo sabía. Como corresponsal. Lo acaba de anunciar tu compañero. Pero ¿cuándo se repartieron los títulos? Compañero. Bueno, así que estuve como corresponsal, lo anuncié, así que seguramente nos están escuchando. Sí. Se nos están escuchando ahí nuestros compañeros del festival. Bueno, les cuento un poco del festival. Sí, dale. Bueno, el festival. Pasó de todo en ese festival, desde Pisco Sour hasta Fundamental, que fue lo que logró como realmente la comunión. La unión de los cuerpos. Sí. La unión de los cuerpos, todo eso, la danza, todo fue a través del Pisco Sour, que es bastante fuertón. Yo no soy de tomar. Qué rico. Bueno. Iba a traer un pisco, pero bueno, no me dio el presupuesto de la gira, pero en fin. Se iba con moderación. Con moderación, pero no tanto, época floja. Estuvo bueno porque, mira, durante el festival se hizo un encuentro de grupos de proyectos latinoamericanos de danza junto con y chocaban, digamos, con el EDN que chocaban es chocaban porque habían chupado de Lolín. Chocaban porque claro, venían trillando los cerros, rodaban por los cerros. Bueno, y nos encontramos en esa labor con la red de casas de danza de Europa. O sea, venían los tipos de Europa súper contracturados, raros, era la primera vez que estaban en Latinoamérica y bueno, a los 2 minutos le dimos el Pisco Sour y después de 4 días de Pisco Sour ya estábamos todos abrazados, haciendo planes para el futuro, en fin. Pero fue interesante porque por ahí no saben la audiencia y yo tampoco, me lo sospechaba, pero no saben. Los tipos tienen una visión de Latinoamérica bastante particular y sobre todo de la danza bastante particular. Particular en el sentido, mucho miedo de andar por la calle, mucho miedo de subirse a las combis y andar por el cerro, pero fueron aflojando de a poquito y empezaron a tener una buena devolución sobre lo que estábamos haciendo. Bueno, en este encuentro también hubo obras, obras de diferentes lugares, estuvo presente en la República de Colombia con una obra de Eloisa Jaramillo que la recomiendo, está en internet, así que la pueden ver. Espectacular, fue así como participativa de la gente, así que estaba todo. El público de Valparaíso es lo más. O sea, imagínense que hace 14 años que se hace el festival en un lugar donde no había ninguna cuestión referida Paraíso, a la danza. Disculpa la ignorancia, es medio pueblo, no es una gran ciudad, ¿no? No, es una ciudad grande. Sí. Pero sí, tiene, además también hay universidad y es una ofrenda en sí misma, es una ciudad que está intervenida, que está, digamos, que las casas están pintadas con grafitis, con... Parece un pueblo igual, porque tiene esa cuestión del pueblo en la calle, ¿viste? O sea, de la apropiación, de los oficios, de la gente haciendo cosas. Es una ciudad muy bohemia, extremadamente bohemia. Por lo tanto, es el escenario ideal. Yo pasando muy buenos fines de año ahí, quiero decirlo. Muy borracha, por supuesto. Con el Pisco Sour lo traemos de vuelta a la cuestión. Es fundamental. Hasta que los pacos reprimen también. He escuchado uno. Azúcar y limón, ¿no es cierto? Azúcar, limón y pisco. Y huevo. Y morita. Ah, lo del huevo no sabía. Ah, el Pisco Sour, pero claro, por es lo eso, que le da la espumita. Por eso, querido. Tengo muchos años de esto. ¿Sabés lo que yo tengo la curiosidad? Sí, dígame. ¿Dónde se hacía, digamos, esto? estas muestras de danza, porque me imagino todo, ¿no es cierto?, Valparaíso, que es lleno de subidas y bajadas, y no recuerdo ningún teatro ni... No, ¿en qué lugares se iba a ver? La infraestructura de danza, bueno, en fin, de teatros, porque los teatros son utilizados para otras cosas, también es espectacular. Uh-huh. Yo el año pasado cuando estuve me sorprendí mucho porque uno tiene esa sensación, entras a Valparaíso y decís, bueno, ¿dónde hay un teatro en esta ciudad? Bueno, totalmente equivocada. Ahí hay una ex cárcel, que era una cárcel que, bueno, en la dictadura hizo estragos en la ciudadanía, había muchos presos políticos, que se expropió, digamos, o sea, se cambió, en realidad no se expropió porque era un espacio estatal, pero se reasignó la tarea de hacer ahí dentro un centro cultural. Algo similar a lo que pasa acá con la ESMA. Exacto, con la ESMA, exactamente. El mismo, la misma característica del proyecto, y se armó un centro cultural que te caes de culo. Uh-huh. Espectacular, con una infraestructura, galerías de arte, salas de trabajo, abajo, varios pisos. En el último piso hay todo un centro de diseño gráfico que está increíble, de estudios, de ateliers, y tiene una sala de teatro espectacular. Bueno, ahí sucedieron algunas de las funciones. De hecho, ahí se cerró el festival con una obra argentina de Eugenio Onofri. Uh-huh. Para también contarles que hubo una representación que no solo fue Ofrendas ni Café Müller, sino que también estuvo Eugenio Onofri con su obra. Y con su grupo Kilómetro 29. Con Kilómetro 29, sí, que la rompieron en el festival, fue ovación total, porque ahí a Bolín, que estábamos hablando de la audiencia es muy interesante y demuestra que cuando uno persevera en las cosas, el festival es gratuito, por lo tanto, en el público uno puede ver niños, adolescentes, lleno de adolescentes en todas las funciones, y uno puede ver también señoras, que se suben el cerro, porque la cárcel, ese espacio está ahí arriba, ¿no? La ex cárcel, el parque cultural de Valparaíso. Y es un público impresionante porque la gente, uno dice, bueno, a ver, acá en Buenos Aires todavía el público de danza es un público bastante específico. Bueno, no. Uh-huh. Valparaíso es específico, pero tiene una característica muy particular. Uno diría, bueno, a ver qué. Bueno, saben todo. Aplauden cuando hay que aplaudir, no aplauden cuando no hay que aplaudir, opinan después, se llenan las funciones estalladas. La verdad que sensibilidad, tal vez. Sí, no se sí, una sensibilidad total. Y después una característica linda de Danza al Borde, que yo quería hacer mención, seguro Iván, el director, nos está escuchando en este momento, le mandamos un saludo, Iván Sánchez y Rocío Markevich. Tiene una característica interesante porque es que trabajan en el territorio. O sea, la curaduría y la intención del festival es trabajar para develar esa ciudad, para hacerla dialogar con ese festival. No es algo que... O sea, que el festival tiene una característica total de la ciudad. Uno está transitando el festival y se siente en Valparaíso. No se siente... no es ese tipo de festivales, viste, como súper... que podría ser en cualquier lado. No. No está en Valparaíso, claramente, a pesar del Pisco Sour. Eso es como, sería como un ingrediente. En otro puesto, para explicarlo, está el Bafisi, donde uno entra a un shopping, por exacto, ejemplo, a ver cine, que está muy bien y que también se circula ahí, hay un centro neurálgico y exacto, demás. Pero esto es lo contrario, el centro está más en distintos lugares de la ciudad. Exacto, y además esto, ¿no? El público, la propuesta y la curaduría del festival está totalmente... hecha para su territorio. Uh-huh. Y tienen una parte muy linda del festival. Hay espectáculos al aire libre. Claro, que son en los cerros. Y los cerros, imagínense que de plano un cerro no tiene nada. Bueno, la danza ocurre en el centro y quiero hacer una pequeña mención. Es la primera vez que yo veo en un festival un proceso artístico durante el festival. Pasó lo siguiente. Costa Rica, los chicos de Costa Rica, Raúl y Pablo, que seguro nos están escuchando también, les mandamos un beso. Besito, Raúl, besito, bueno, para y Omaris. Mucho Raúl en Costa Rica, ¿no? Mucho Raúl. Bueno, no te puedo explicar lo que eran estos dos bailarines, estábamos todos como unos cuerpos, una cosa que te moría. No, bueno, estaban todas marcado, las chicas revoloteando a ver qué iban a hacer estos muchachos. Como nosotros, Rodri. Sí. Como ustedes, claro, exactamente. Bueno, y nosotros revoloteando. Omaris, que era una panameña, ellos presentaban en el espacio público. Bueno, fuimos el primer día, estuvo lindo, todo bien, pero bastante clasicón la onda, ¿no? Entonces, bueno, esa noche hubo pisco sour de acá, pisco sour de allá, diálogo con los chicos pidiendo mucha devolución. Y al otro día lo que pasó fue emocionante porque los tipos tomaron... La rompieron. La rompieron. O sea, de un día para el otro pudimos O sea, tomaron las... reformularon algunas cosas. El primer día estuvo bien, pero fue como bastante básico, ¿no? Agarraron el lugar más planito que había e hicieron su performance ahí. El segundo día terminaron bailando con la gente. Los niños interviniendo toda la escena. Ellos pudieron hacer una adaptación y subían el cerro con la... No, fue una cosa que todos nos mirábamos emocionados. Fue realmente muy lindo y es la primera vez que veo un proceso artístico, y eso tiene que ver con que el festival propone eso, que uno se apropie de los espacios de trabajo. Y bueno, yo, por ejemplo, que nosotros fuimos en el rol del encuentro de articulación de proyectos de danza latinoamericano, trabajamos mucho en eso y estuvo buenísimo, y copamos el lugar y pegamos cosas y estuvimos laburando y cambiamos los secretos. O sea, tiene eso ese festival, uno se siente que puede y que debe trabajar. Tengo una pregunta, ¿el festival lo organiza, digamos, la comisión chilena o hay ahí como algo más? No, es un proyecto independiente de Iván Sánchez y Rocío Markevich, que tienen una especie de grupo colectivo que se llama Escena al Borde, y ellos hacen muchas actividades ahí en el territorio de Valparaíso, en los distintos cerros, sobre todo en cerros que tienen esa idea... Porque esto también es importante decir, toda la parte de espacio público está en los barrios que la gente habitualmente no va, porque son barrios más duros, tienen un poquito más de mala prensa. Sí, a veces con razón, digamos, porque uno siente ahí que hay una cosa como fuerte, pero ellos eligen esos cerros porque trabajan todo el año en esos cerros, pero además justamente para propiciar que uno vaya, que transite, y también solapadamente, porque no es el eje, pero mostrar un poco la realidad de un cerro a otro y la atención que le pone el gobierno de Valparaíso a determinados cerros con respecto a otros. Como pasa en todos lados. Si no, voy a hacer mucha... Voy a tratar de evitar hoy hacer los paralelismos porque estoy como un poquito preocupada. Sí, lo que no pasa en todos lados es que de un lugar a otro vayan a disfrutar de arte. Digamos, no es muy común que nosotros vayamos a ver grupos artísticos que tocan en la 21-24 o en la 31, que quedan retiro, digamos. Que totalmente. Hasta su distante. A distancia, pero si tocaría en el Sheraton, capaz que vamos. Exacto. Bueno, un poco es ese planteo. Entonces, tanto la audiencia que va ahí por primera vez como también los vecinos de ese lugar se preguntan y se responden cosas con ese encuentro, ¿no? O sea, porque también el que está viviendo ahí, bueno, recibe algo que también... y participa de algo, pues ya te digo, el segundo día fue todos los pibes del barrio participando, toda la gente, era como que no sobraba nada. Todo. Es la primera vez realmente que yo veo algo en espacio público que digo, ah... Es por esto que se hace. Porque habitualmente es, bueno, corro un poco las cosas y meto mi obra, pero en vez de hacerlo en el escenario, lo hago, no sé, en esta esquina. Esto no, esto realmente estos chicos, Omaris, Raúl y Pablo, lograron hacer un reconocimiento del espacio en muy poco tiempo y pudieron... ¿De cuántos días estamos hablando en encuentro? Fueron 10 días, muy intensos. Esto terminó con un recorrido por la ciudad de Santiago, de los distintos. Vimos tres espacios de diferentes. Uno que sería como más parecido a Café Müller, que es un espacio más under, que se llama La Vitrina. Muy interesante el laburo que hacen ahí los pibes. Después nos fuimos a otro que se llama Matucana 100, que ya es un espacio estatal, un centro cultural de una especie de bodega recuperada, y luego fuimos al GAM, que es una mega empresa de arte. Gabriela Mistral, que, y hago un paréntesis, porque acá quiero decir algo de Gabriela, del GAM, del Gabriela Mistral, que yo no me enteré, pero en Chile, chararán, chachán, los proyectos del Estado están manejados por las empresas privadas. No me sorprendes. Constitucionalmente, o sea, la Constitución lo determina, que, entre paréntesis, empecemos, hay mucho movimiento en Chile en este momento porque la Constitución chilena es una Constitución pinochetista. Y no la han podido reformar aún porque la Constitución misma como que tranca un poco la posibilidad constituyente. Así que estos proyectos como Danza al Borde facilitan que uno pueda entender este tipo de cosas y también, bueno, reflexionar a propósito de nuestra realidad y la realidad que viven los chilenos y, bueno, ver cómo podemos dialogar y apoyar un poco ahí a los espacios públicos. Por último, quiero decir esto. Voy a decir alto. Me encontré gratamente Y sorpresivamente, con la señorita Yerutí García, que yo no sabía que iba al festival, pensé que yo iba a ser la única argentina en la reunión, pero no. Gratamente me encontré con Yerutí, que es una integrante de COBAI. COBAI es una asociación de, se llama, a ver, Colectivo de Artistas en Movimiento de la Ciudad de Rosario, que desde el año 99 están trabajando en diferentes actividades en la ciudad. Bueno, Yerutí una copada, total. Hola Yerutí, si nos estás escuchando, te mandamos un beso. Todos los oyentes de Yerutí, hoy, de sí, festival. Una copada, una hippie total, una laburanta total. Que estuvo súper presente en los encuentros, trabajando un montón. Pero además me sorprendió gratamente porque yo hace mucho que quería empezar a vincular, aparte de que estamos trabajando mucho desde Café en la integración regional latinoamericana, bueno, ¿qué pasa adentro? Y yo estaba en el avión con esa pregunta, ¿qué pasa? Porque me fui el lunes pasado, o sea, estaba como un poco preguntándome qué pasa con nuestro país, en fin. Y de repente me lo encuentro a Yerutí y fue hermoso. Y entonces quiero recomendar algo para el fin de semana que viene. Recomiendo. No, el otro. ¿Qué pasa si te agarras el autito? Si te tomas el tren. Ahí va. O un bondi que salen cada 15 minutos de Retiro, los bondis. Y te vas a Rosario un par de días el fin de... Porque se organiza el fin de del 12, 13 y 14. El otro fin de semana. El otro fin de el Festival del Cruce. Uh-huh. El Festival del Cruce es un festival de danza. Sí, jueves, viernes y sábado, que se organiza en la ciudad de Rosario por este grupo COBAI. Que además, si lo pueden investigar a COBAI, es muy interesante la propuesta que tienen porque es un foro. Organizan todo en un foro de discusión colectiva, completamente horizontal. Y organizas este festival. Que este año es el cumpleaños de 15 del festival. El quinceavo, ¿no? Sería así, o décimo quinto también. Décimo quinto. Así que mi propuesta de esta vez es con la ciudad de Rosario. Sí, además Rosario es una ciudad impresionante, se puede hospedar uno muy barato. Está calorcito para ver ese río. Está el calorcito, el río, las propuestas que métanse en la página del Festival El Cruce, que van a ver la programación, que está buenísima. Y es un festival también muy barato, muy económico, así que es mi propuesta de este fin de semana. Y está cerca, Rosario. Y está cerca, y además tenemos que ir más a Rosario, son 3 horas. Sí. Siempre estuvo cerca, siempre. Mi querido Fito. Bueno, no sé, esto es todo. Nos tenemos que ir despidiendo. Sí, vemos en Rosario. Nos vemos en Rosario. Voy a ir yo, así que la próxima. También voy a ir como corresponsal.